Good Morning. Aquí estamos con Clásico Siempre en las mañanas, Veracruz. Es el dúo Wham, George Michael, Andrew Ridgely. Y la canción Wake Me Up Before You Go Go. Despiértame antes que te vayas. Despiértense con Veracruz. 7:05 a.m. Estas son las mañanas Veracruz de hoy, 1 de diciembre, año 2021. Se termina prácticamente el año, queda solamente un mes. Pero se remata con el mes más alegre, el cual esperamos que sea del agrado de todos ustedes, que les traiga muchas felicidades, como la que esperamos nosotros traerles a algunos de los niños más necesitados en el eje cafetero, porque en el fin de año Veracruz Estéreo 91.1, en unión con nuestros oyentes, queremos entregarle a los niños más necesitados del eje cafetero su mejor regalo en esta Navidad. En una carta escríbele al Niño Dios cuáles son tus sueños para el 2022 y deposítala en los buzones ubicados en Pereira, en Todo Llantas, y en Dos Quebradas, en la pradera Suchibar. Y prepárate para este 16 de diciembre para que compartas con nosotros el mejor evento y la entrega de regalos. Escríbele al Niño Dios entonces la cartica La depositas en los buzones, en Todo Llantas y en Pradera Suchibar. No olvides colocar tu nombre, básicamente tu nombre y tu teléfono. Y te estaremos dando datos acerca del evento que estaremos haciendo el próximo 16 de diciembre. Cuando comienzan las novenas, navideñas. Bueno, mañana lluviosa. Esperamos que sea de los últimos días del año con tantas lluvias. Diciembre se supone que es un poquito con más sol. Vamos a ver, ojalá se cumpla. En este momento 14 grados centígrados en Manizales, 17 grados centígrados en Armenia y en algunos sectores de la ciudad de Pereira está lloviendo bajo una temperatura de 17 grados centígrados. What a beautiful morning it is. ¡Hey, despierta! Escucha Las Mañanas Veracruz y acompaña tus actividades matutinas de una forma diferente, novedosa y divertida. Dirige Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz acompañándolos. A las 8 tendremos la edición 20 de las 15 máximas. Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you could ever care for me. Rosanna, all the way, Rosanna, yeah. 24 horas al día. Por la nueva generación de Veracruz Estéreo. En el fin de año, Veracruz Estéreo 91.1 FM y Veracruz Estéreo Digital. En unión con sus oyentes, queremos entregarles a los niños más necesitados del Eje Cafetero su mejor regalo en esta Navidad. En una carta, escríbele al Niño Dios cuáles son tus sueños para el 2022 y deposítala en los buzones ubicados en Pereira en Todo Llantas y en Dos Quebradas, en la Pradera Suchibá. Y prepárate para que este 16 de diciembre compartas con nosotros el mejor evento y la entrega de regalos. ¡Feliz Navidad y próspero año 2022! Les desea Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos, siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, señor Claus! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! I've been laid off from work, my rent is due. Money is too tight to mention. No hay plata. 7:20 minutos. Mañanas Veracruz. Such a feeling's coming over me. Hermosa la voz de Karen Carpenter. Wondering most everything I see. Not a cloud in the sky. Al lado de su hermano Richard, conformaron uno de los dúos más exitosos de la década de los años 70 y parte de los 80, The Carpenters. El primero de diciembre del año 1973, esta canción que escuchamos al fondo, Top of the World, llega al primer lugar en listas norteamericanas. Esta canción se convirtió en la segunda de las tres canciones que alcanzaron el primer lugar de los Carpenters, al lado de They Long to Be Close to You y Please Mr. Postman. Something in the wind has learned my name. Karen Carpenter falleció a la temprana edad de 32 años. Falleció el 4 de febrero de 1983 a causas de la anorexia, de la cual poco se sabía en ese entonces. Y fue algo sorpresivo para todo el mundo el fallecimiento de esta cantante. Hermosa voz, la de Karen Carpenter. 7:22. La información y las notas para empezar, entérate de esto. Las tiene Mañanas Veracruz. Exactamente lo que suponía. Hablando en tus sueños. Talking in your sleep. La música con The Romantics. Y recuerden que a las 8 de la mañana tendremos las 15 máximas, trilogía de Veracruz. Hoy edición número 20, de hoy miércoles, primero de diciembre. Tendremos la selección de los años 94, 95 y 96 en dance. Tell me that you want. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español.

la británica Sonic y la canción It Feels So Good. Estas son las mañanas Veracruz, 7 de la mañana, 37 minutos. Manizales, 14 grados centígrados. Armenia, 17 grados centígrados. Y Pereira, 18 grados centígrados, con lluvias en la ciudad de Pereira a esta hora. Y a esta hora, notas de música. I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. Hermosa canción de los años 80. I should have known better. Debí saberlo. La interpreta Jim Diamond. El primero de diciembre del año 1984 alcanza el primer lugar en el listado británico. La canción fue desplazada de esa posición después de una semana por el tema Do They Know It's Christmas de Band-Aid. Jim Diamond públicamente solicitó a la gente que por favor no compraran su canción y que en lugar de eso compraran la de Do They Know It's Christmas. El proyecto de Do They Know It's Christmas, que fue una iniciativa de Bob Geldof, el promotor de los grandes conciertos para ayudar especialmente a la gente más necesitada del África. Contaba con la participación de los más grandes artistas británicos. Entonces, Jim Diamond hizo esa solicitud, que por favor no compraran su canción, sino que le dieran más bien apoyo a la venta de Do They Know It's Christmas, porque esa platica iba para ayudar a la gente necesitada del África, la hambruna que estaba padeciendo países como Etiopía, por ejemplo. Jim Diamond nació el 28 de septiembre del 51 en Glasgow y falleció el 8 de octubre de 2015 a los 64 años. La causa de su muerte fue edema pulmonar, también conocida como congestión pulmonar. Es una acumulación de líquidos en los tejidos y en los espacios del aire de los pulmones. Esa fue la causa de la muerte de Jim Diamond. Notas de música a esta hora, 7:40 de la mañana en Mañanas Veracruz. Las Mañanas Veracruz, la mejor opción para acompañar tus mañanas de una manera novedosa, diferente, ágil y divertida. Más música y notas cortas hacen de Las Mañanas Veracruz su mejor compañía. Thank you. éxitos de los 80 en Veracruz Estéreo 91.1. Shattered Dreams, canción de los Johnny Hates Jazz. 7:48 a.m. Notas de música rápidas. 1 de diciembre, año 1990, Vanilla Ice alcanza el primer lugar en listas británicas con esta canción, Ice Ice Baby. La canción samplea el tema de David Bowie con Queen, Under Pressure. Collaborate and listen. Ice is back with my brand. Eso fue el 1 de diciembre del año 1990. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, número uno en Inglaterra durante 4 semanas. 1 de diciembre de 1977, Kenny G establece un nuevo récord al sostener una nota en su saxofón durante 45 minutos y 47 segundos. Récord que fue superado por Giovanni Escalante, quien sostuvo una nota en su saxofón durante 1 hora, 30 minutos y 45 segundos, utilizando una técnica que le permitía tomar aire y expulsarlo a la misma vez. Eso fue 1 de diciembre de 1997. 1 de diciembre de 2008. Last Christmas de Wham. Fue la canción festiva más tocada en los últimos 5 años en Inglaterra. La canción superó en este estudio que se realizó el 1 de diciembre de 2008, superó a Do They Know It's Christmas de Band Aid. Otros artistas estudiados fueron Slash con Merry Merry Christmas, Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You y Bruce Springsteen con su canción navideña. No somos una emisora más, somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com.